solo quiere sentirse deseada. Cuando todos la miran al pasar, esa se siente angelical. No te puedo arrancar, no te puedo sacar de mi mente. Cuando todos te tienen, yo me muero al ver de tanta gente. Todo te devora, porque no puedo ser yo quien te enamora. Esta vez me enamoré perdidamente de una mujer que es una cualquiera. Y como baila Patagonia y Sur Argentino, todo conmigo saltando. Solo quiere bailar, solo quiere sentirse deseada. Cuando todos la miran al pasar, esa se siente angelical. No te puedo arrancar, no te puedo sacar de mi mente. Cuando todos te tienen, yo me muero al ver de tanta gente. Todo te devora, porque no puedo ser yo quien te enamora.